muy pronto lo tienes que pensar. Pero mi corazón ya no puede esperar. Quiero vivir amarrado a tu cuerpo. Déjame estar enganchado a tu amor. Quisiera estar en todos tus recuerdos. Déjame tan solo amar. Te voy a demostrar. Quiero